papel que tú me escribiste en el momento que me resulta difícil sin ti volverlos a leer. Recuerdos que sellaste en mi corazón cuando me besaste con loca pasión. Lástima que te marchaste, ay, sin ninguna explicación. Vidita. Recuerdo tus miradas y tantas cosas de ti. No olvido cuando me hablabas de lo que sentías por mí. Volverte a ver quisiera, quiero algo de ti saber. Me paso noches enteras y sin poder comprender. Si me quisiste tanto que yo era todo para ti, hoy vivo pensando que ni soy cambiar así. Dejándome triste mi vida.